Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya es lunes, inicio de semana, primer lunes de vacaciones. Los niños ya se encuentran, pues, relajados en sus casas, jugando, divirtiéndose. Por favor, salgan a la calle, que no se queden encerrados en la tablet, que no se queden encerrados con la computadora, que no se queden encerrados con el videojuego, que salgan un poquito, que les dé el sol. Es muy importante porque el sol, la luz solar, nos ayuda a metabolizar mucho mejor los nutrientes. Hay vitaminas que si no tomamos luz del sol, por lo menos la suficiente, no las metabolizamos, se desperdician. Y por eso niños enfermos, y por eso niños con sueño, y por eso niños sin energía. Muy importante, por ahí leí apenas un artículo que habla al respecto. Entonces, papás, mamás, vamos a hacer un esfuerzo por sacar a nuestros chiquitos un ratito. Yo sé que hoy por hoy ya también la inseguridad está muy dura, pero pues siempre hay opciones para poder divertirnos en familia, sin tener que estar pegados frente a una computadora o a una televisión. Y bueno, eso genera recuerdos muy buenos, muy padres. Son esas vivencias también, ¿no? Aparte de lo importante que es tomar luz solar, la experiencia que nos queda para siempre. Bueno, entonces decía que es lunes ya, primer día de la semana, lunes 30 de marzo del año 2015. En este momento, para que chequen si estamos en vivo o si se trata de una repetición, son las 3 de la tarde con 25 minutos, 3 de la tarde con 25 minutos, tiempo de la capital del país. Una tarde muy, muy, muy soleada, está padrísimo el día de hoy. Ya hacía falta porque el fin de semana estuvo bastante nublado, lluvioso, y muy loco el clima, de verdad, ¿eh? De pronto se nublaba, salía el sol, por lo menos aquí en la capital del país así fue. Hoy está muy despejado, así que disfruten, por favor, con los suyos, señoras y señores. ¿Cómo anda el dólar? Me preguntaban por ahí en un correo electrónico hace unos días. Está estable, finalmente parece ser que la estrategia de Banco de México de subastar 50 millones de dólares diarios durante algunos días, las semanas pasadas, funcionó y logró, si no reducir de manera importante el precio del billete verde, sí logró por lo menos disminuir esa alza exponencial, esa alza continua que tenía la moneda norteamericana contra el peso, donde llegó incluso por ahí en algún momento a superar los 16 pesos por un par de centavitos apenas. Se redujo y ya se estabilizó en 15 pesos con 40 y tantos centavos. Obviamente el precio varía dependiendo de dónde se compre el billete verde, el dólar, pero está en 15.40 y tantos en estos momentos. El barril de petróleo, 40 dólares y fracción. Tampoco ha habido un avance importante ahí. Estaba también leyendo el fin de semana que se contempla incluso que podría llegar en un escenario muy extremo hasta 10 dólares el barril. Mientras tanto, don Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ya dijo que el 2016 va a ser un año complicado de recortes. No, es que no explica bien en qué, ¿no? Recortes para todos los mexicanos, pero como siempre, pues los que terminamos más recortados somos los de este lado. Y ellos pues casi ni se despeinan en ese sentido, ¿no? Unos sueldazos, nada más hay que ver cuánto están ganando en este momento los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparte de su sueldo, todo lo que se llevan extra, entre comillas, de verdad, es un insulto para millones de familias mexicanas que en verdad, hoy por hoy, viven al día realmente. Si quieren participar en este programa de radio es muy sencillo, les comentaba yo hace un rato, estamos en vivo hoy 30 de marzo del año 2015, 3 de la tarde con 27 minutos, es muy sencillo. Ingresan a www.radiodd.org, lo repito con mucho gusto, www.radiodd.org, ¿sí? Ahí van a ver el chat de la estación, en ese chat ustedes escriben lo que quieren decirnos. Nos platican sus inquietudes, alguna duda que tengan en relación a alguna deuda que tengan. Si un cobrador se está pasando de listo, lo que sea, pues ahí ya comienzan a llegar los primeros mensajes por Facebook, ¿verdad? Estoy oyendo la campanita, ahorita los vamos a atender. Entonces, por nuestro chat nos pueden platicar su caso, también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí nos encuentran como Defensa del Deudor. Mucho cuidado con las imitaciones. Ya nos pasaron el reporte que por ahí alguien está haciendo uso de nuestro nombre y hasta de nuestro logotipo, el puerquito rosa con el curita. Parece que nada más le borraron el curita, ¿no? Y dejaron el puro puerquito. Ya pierde el concepto, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, ya nos quieren piratear, pero nos identifican fácilmente. En Facebook tenemos casi 40,000 seguidores. Somos la página con más seguidores que de Defensa del Deudor, obviamente. Y en Twitter tenemos casi 6,000 seguidores. Así que ahí, con esos números, ya dirán, bueno, es que este nada más tiene 100 o 200. No, no es el bueno. Nos van a poder identificar. En nuestra línea telefónica, ya ves ahora, ni efecto de sonido hubo. Ahí está. 59-16-0410. 59-16-0410, la LADA. Ya recuerden que a partir del 1 de enero ya no hay costo de larga distancia. 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Pues que nos puedan pegar una llamadita, platicar con nosotros. Vámonos o seguimos con noticias. ¿Asesorías? Perfecto. Por ahí está nuestro amigo. Sí, porque ya en Facebook nada más cuántos han llegado. Ahorita vamos a checar con nuestros amigos de Facebook a ver qué nos dicen. Estamos abriendo la página en estos momentos. Mientras tanto, enviamos saludos a nuestros amigos en el chat de la estación www.radiodd.org. Que si vamos a tener libros de regalos, nos preguntan en Facebook. No, ya no hay libros, se acabaron. Teníamos 10 libros del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por Sofía Macías. Ya la mecánica ya pasó, hicimos una pregunta durante algunos programas de radio. Bueno, cambiábamos la pregunta todos los días. Las primeras respuestas correctas se llevaban los libros y ya, se acabaron. Fueron 5 días de a dos libros por día. Y pues ya, se acabaron. Vamos a tener quizás para mayo, ¿no? Yo creo que vamos a tener algunos regalitos más para ustedes. Seguramente más libros del Pequeño Cerdo Capitalista porque les gustan muchísimo. Pero de momento ya, fueron, se acabaron estos libros. Bueno, Helmi, productor de estos programas de radio, le mando un saludo y un gran abrazo. Hoy el Facebook está muy activo, muy, muy activo. Helmi, productor, amigo, te mando un gran abrazote gigantesco. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Francisco? Dice Francisco que sin vacaciones, pues muchos por aquí no nos fuimos de vacaciones. De hecho, yo soy medio enemigo, yo nunca me voy de vacaciones en estas fechas porque pues, las playas, los lugares turísticos, los centros turísticos, pues se llenan demasiado, todo está muy caro, no te atienden bien, entonces a mí la verdad no me gusta. Prefiero salir de vacaciones entre estos periodos vacacionales oficiales. Encuentras todo vacío, todo barato, te atienden súper bien, todo limpiecito. Por lo menos desde mi particular punto de vista está mejor todo. Nos quedamos a disfrutar la ciudad vacía. Se va casi todo mundo, la ciudad se queda a todo dar, sin coches, sin gente. Puede ir uno a los museos, a los centros recreativos, a los parques, a las ferias, a todos lados, sin mayor complicación. Bueno, entonces Francisco, sin vacaciones. Aquí vamos a tomarnos algunos días, por supuesto, los días oficiales, el Viernes Santo y eso, ya les informaremos bien qué días vamos a estar de descanso aquí en la radio. Y en nuestras oficinas también es muy importante, a ver si Helmi, que es la persona más enterada en este mundo de este tipo de situaciones, porque lo tiene todo al día, me puede hacer el enorme favor de publicarlo en el chat, y yo se los comento a nuestros amigos que no nos están escuchando, más bien que no nos están leyendo, perdón, en estos momentos en el chat, ¿sí? Para decirles con exactitud qué días vamos a descansar. Dice, ¿quién? A ver, vamos a ver. Responsable nos manda saludos desde Monterrey, le mandamos un saludote a Responsable. Helmi comenta que estamos en Semana Santa. Un saludo para todos. Y los que ya están en vacaciones, descansando, simplemente en casita, felicidades. Disfruten estos días en familia, por supuesto. Lo más importante, la familia. Aunque no salgan, disfruten a los suyos. Francisco, buenas tardes. Sin vacaciones nos comentaba. Periquita 71 nos manda saludos a todos. Nos pregunta cómo estamos. Muy bien, Periquita 71. ¿Cómo estás tú? Qué milagro. Ya nos tenías muy olvidados. Ya te extrañábamos. Dice que ya tenía mucho que no tenía el placer de escucharnos y nosotros ya teníamos mucho de que no teníamos el placer de tener con nosotros, Periquita. Qué bueno que estás de regreso. Choc 47 nos manda saludos. Muy buenas tardes, mi estimado Choc. Dice Henry que hasta en el mes de mayo él se va de vacaciones. Ya le tocan, miren, nada más y nos presume mi amigo Henry que ya se va. Muy merecidas las vacaciones, mi amigo Henry. Dice Patty G, que saludos y muy contenta, al parecer está por salir su primera negociación, hombre. Ya ves, Patty, ¿qué te decía yo? ¿No? Es cosa de paciencia. Por ahí luego algunos de nuestros afiliados, gente que representamos legalmente, pues se desespera un poquito porque nos mandan su solicitud de negociación y a veces tarda. Si fuera por nosotros, nosotros se las aprobaríamos al día siguiente. Para nosotros es lo ideal que salgan esas negociaciones lo antes posible. Pero no depende de nosotros, depende del acreedor. Y a veces el acreedor dice, no, no hay descuento en este momento para esta cuenta. O sí hay descuento, pero es un descuento pobre, mediocre, no el mejor descuento que se podría alcanzar. Por supuesto, nosotros tenemos la obligación de contactar a nuestro afiliado y hacerle saber el descuento, ¿no? Aunque sea un descuento muy bajo, que no sea un descuento siquiera aceptable. Pero se lo informamos a nuestro afiliado y él ya decidirá si lo toma. A veces el afiliado dice, ¿sabes qué? Ya, aunque sea eso, lo tomamos de una vez y acabamos con esa deuda. Sucede a veces. La mayoría de las veces, pues nosotros le decimos al afiliado, espérate un poco, vamos a negociar un poco más, podemos mejorarlo. Y afortunadamente nos hacen caso, se esperan un poco más, negociamos más esa cuenta y se las mejoramos, pero uff, ustedes no se imaginan cuánto. Entonces ahí es donde el afiliado dice, pues qué maravilla, ¿no? Como el caso aquí de Patty G. Miren nada más qué buen descuento, ya listos para pagar la primer deuda, de verdad. O la segunda, o la tercera, no sé, Patty, cómo vayas en ese sentido. Ah, la primera deuda. Felicitaciones a Patty G, por supuesto. Helmy, nos estaba esperando, pero ya estamos aquí, por supuesto. Francisco, dichosos los que tienen vacaciones. Francisco le pregunta a Periquita que si ya recogió su agenda. Dice Helmy que no exactamente de vacaciones, pero sí unos días de descanso. ¿Dónde estoy leyendo todo esto? Pásenle para acá, si nos están escuchando en este momento, si están en nuestro foro, si están en alguna de nuestras páginas donde se sintoniza este programa, en este momento ingresen a www.radiodd.org. Por supuesto, hoy es martes 30 de marzo y en este momento son las 3 de la tarde con 36 minutos. Si están dentro de estos horarios, estamos en vivo. Entonces teclean ustedes www.radiodd.org de organización. Les va a abrir el portal de la estación. Ahí van a ver ustedes un chat muy bonito. Ahí se ponen un nombre, el que ustedes quieran. Se pueden poner su nombre de pila, Manuel, Lupita, Juan, Pepe, lo que ustedes quieran. Un apodo. Y nos exponen su caso. ¿Saben qué? Yo le debo a fulano de tal o a tal banco tanto dinero. Con eso podemos comenzar con su asesoría. Brindarles el apoyo que necesitan y que tengan una idea más clara, ¿no? Una estrategia mejor definida de cómo podrán resolver sus problemas de deudas. Dice Francisco que, por cierto, va a ir a visitar a Helmy para que le eche la mano con unas consultas de círculo de crédito, por favor. Claro que sí, mi estimado Francisco, estamos a tus órdenes. María 2, feliz semana. Es afiliada y está al corriente con sus pagos a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Algo comentábamos que nosotros checamos los boletines judiciales y en caso de ser demandados, nosotros les avisábamos. ¿O tienen que hablar con nuestro asesor? No, María 2, no es necesario que hablen con el asesor. Esto nosotros lo hacemos por default. Todos los meses, todos los días, estamos checando las cuentas de nuestros afiliados, ¿no? Obviamente unos días unos, otros días otros y así. Por lo menos dos veces al mes los checamos a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que checamos? Que no aparezca su nombre, su acreedor y la entidad federativa donde obtuvieron el crédito en algún boletín judicial, porque así descartamos los casos de homonimia para evitar que se preocupen innecesariamente. Entonces buscamos a María 2 y, por ejemplo, puede haber 100 Marías 2 demandadas, pero de esas 100, pues no le deben al mismo banco, no se encuentran en la misma entidad federativa, pueden suceder muchas cuestiones, ¿sí? Así es como identificamos a cada uno de ustedes. Podría llegar a darse el caso que sea tanta la casualidad que aparezca una María 2 que le debe, por ejemplo, a Bancomer, por decir algo. Yo no sé a quién le debas, María 2. Esto es un ejemplo, ¿sí? Y que sea del Estado de México. Así, tampoco sé de dónde seas, María 2. Estoy suponiendo que sea del Estado de México, ¿no? Y que sean dos, ¿sí? que aparezcan estos datos, te hablamos, oye María 2, fíjate que aparecen estos datos, pásanos más información, investigamos un poco más a fondo y así podemos descartar si se trata de un caso así de estricto, así de preciso de homonimia, ¿no? Que aparte del nombre coincide el acreedor y el estado de la república donde se aperturó esa cuenta, podría llegar a suscitarse el caso. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, tras 6 años de operar, nunca nos ha pasado, pero si eso llegase a ocurrir, ya tenemos un protocolo para poder resolverlo. Mientras tanto, María 2, nosotros por default, por lo menos 2 veces al mes, te checamos en los boletines judiciales, vemos si no aparece tu nombre, pues seguimos adelante. Solamente en cuestiones como la que te comentaba hace un rato, que hasta el día de hoy no ha sucedido, ¿no? Por supuesto, también, si eres demandada, pues nosotros te avisaríamos de inmediato, si se trata de ti y no de otra persona que se llame igual, vaya. Dice María 2 que ha intentado recuperar su password de usuario y no ha podido. Que si le podemos ayudar, claro que sí, María, mira, envíanos un correo ahorita, en este instante, a contacto arroba dddmx, sin punto todavía, sin punto todavía, dddmx.org, te lo voy a repetir, contacto arroba dddmx, sin punto entre mx y ddd.org, ¿sí? Ahí nos mandas, pues eso, nos pones como asunto, quiero recuperar mi usuario en el foro, por ejemplo. Nos pones tu nombre, el nombre con el que te registraste en el foro, por favor, eso es muy importante. O en su defecto, el correo electrónico con el que te conectaste o con el que te registraste, perdón, en el foro, ¿sí? Para poder generarte un nuevo password, una nueva contraseña y que puedas entrar nuevamente, ¿sí? Que no tengas mayor complicación. Pero eso, mi estimada María 2, hazlo de una vez. De una vez, para que ahorita acabando el programa, yo meta la solicitud y mañana más tardar ya tienes tu password y ya puedes entrar al foro. Picard, que si puede suspender su cuota de defensa del deudor por unos 3 meses, ¿qué debe hacer? Lo que tienes que hacer, mi estimado Picard, para no dar de baja tu contrato, es llamar por teléfono a nuestras oficinas, si eres tan amable. Vas a pedir por el área de pagos de defensa del deudor. Y ahí, con todo el gusto del mundo, alguno de nuestros asesores del área de pagos, pues tomará nota de tu número de contrato y el tiempo que vas a suspender pagos. Así no damos de baja tu contrato. Y cuando regreses, pues ya, te podrás poner al corriente, mi estimado Picard, con calma, ¿no? Comenta Francisco que el audio está perfecto. Pues parece ser que sí, ¿no? Está bastante estable esta tarde. Carla no nos lee, hombre. Dice Periquita71 que, por cierto, buenísimo el libro. El libro del pequeño cerdo capitalista que hemos estado regalando aquí. Si no se lo han ganado, cómprenlo. Es una inversión, les va a gustar y les va a servir. Póngale ganas para que ganen. Ya tiene 2 puerquitos, uno pirata y uno rosadito con su bandita. ¡Yes! Antes de que se confundan, no vayan a pensar que Periquita 71 tiene un puerquito que compró ahí en un tianguis y que por eso es pirata, ¿eh? No. Lo que pasa es que anteriormente de que la empresa que nos hace estas alcancías nos hiciera la oficial con nuestro diseño, pues hacían de todo, ¿no? Bueno, siguen haciendo. Hacen de piratas, de enfermeras, de puerquitos disfrazados de cocineros, de rastafarios, de un montón de cosas. Por eso, al principio regalábamos de estos puerquitos disfrazados. Ahora ya regalamos únicamente la edición oficial de defensa del deudor para que lo identifiquen, ¿no? Así que no es que Periquita 71 se haya comprado un puerquito pirata, vaya. Ahorita vamos con los de Facebook porque están llegando muchos comentarios ahorita. Regia 71 dice que sí estamos al aire sin problemas. Dice Helmi que trabajamos hasta el miércoles a las 2 de la tarde y regresamos el lunes 6 de abril. Ok, perfecto. Trabajamos hasta el próximo miércoles 1 de abril. Miércoles 1 de abril. Y regresamos tanto en las oficinas como en estos programas de radio hasta el lunes 6 de abril. Ok, entonces de miércoles a domingo no vamos a laborar. Será hasta el lunes 6 de abril. Perfecto. Dice Helmi que programas de radio de defensa del deudor son de mañana en la noche. Pero mañana no hay programa, ¿no? ¿Mañana qué es? Ah, mañana es martes, sí. Mañana sí tenemos programa de radio en horario nocturno. Dice Francisco que él pensaba que ahora por las vacaciones tendrían el gasto de recibir a Ángel en Guadalajara para otra comidita. El gasto, el gusto. Leí el gasto. Déjenme ver, ¿no? Ando programándome. Igual y sí podría ser que me lance rápidamente. Esto es Radio Defensa del Deudor, su programa de deudas, dudas y soluciones. Hoy es lunes 30 de marzo del año 2015, en este momento las 3 de la tarde con 43 minutos, tiempo de la capital del país, por supuesto. ese ángel ya no quiere volar por estos rumbos tapatíos. Que me dé una vuelta por Guadalajara, nos esperan con mucho cariño. Claro que sí, vamos a hacer lo posible por ir para allá, mi estimada Periquita 71. Francisco, con el ahorro de solamente los billetes de 50 que había comentado, fíjense, porque Francisco ideó una técnica de ahorrar todos los billetes de 50 pesos que le caían, los iba guardando, ¿sí? Está difícil, ¿no? Sobre todo para como están los precios ahorita de elevados, ahorrar cada billete de 50 es complicado, pero se trata de hacer un esfuerzo, de disciplinarnos, de manejar un plan de austeridad muy estricto. Entonces, sí es posible, ahí está Francisco. Él pudo, ¿por qué los demás no vamos a poder? Entonces, Francisco estuvo ahorrando sus billetes de 50 pesos y logró reunir 40 mil pesos. Fíjense nada más, 40 mil pesotes guardando billetitos de 50. Y rápido, ¿eh? No crean que fue tan complicado. Un ejemplo excelente, lo felicito, de verdad. Es una persona que tengo el gusto de conocer personalmente, uno de nuestros afiliados que tengo el placer de conocer en vivo. Y es una persona muy disciplinada, que le echa muchas ganas, que se informa, que está al pendiente, que nos llama, que busca la respuesta. Es lo que tienen que hacer ustedes. Ya sean afiliados a nuestra organización o las personas que estén llevando sus casos por su cuenta. Pues aquí estamos para eso, para ayudarlos a todos. Quizás un poquito más a los afiliados porque tenemos más chance, como los representamos legalmente. Pero la gente que no está afiliada, pues también llamen, no salgan de dudas, pregunten. Digan, mira, es que yo el otro día me quedé con esta duda. Con todo el gusto del mundo. Eso no cuesta un centavo, ¿sí? Eso no cuesta un centavo. Aquí estamos para ayudar al deudor. De la mejor manera posible, vamos a hacer hasta lo imposible porque así sea. Dice Francisco que ya ahorró 40 mil pesotes. ¿Qué le sugerimos? Negociar Banamex por 176 mil o ICSE por 128 mil. Aunque dicen que son como 170 mil, además de que, de acuerdo a Búho Legal, ICSE lo tiene demandado desde hace un año aproximadamente. Pues mira, podríamos negociar la de ICSE, si tú quieres. Para toda esa gente que dice que los bancos no demandan, ahí está la realidad. Pero también para que vean que haciendo las cosas bien no pasa nada. Se podría negociar la de ICSE, ¿sí? Yo creo que sería la ideal para negociar de entrada. Regálanos una llamadita, platica con tu asesor, porque yo te puedo apoyar en este caso, mi estimado Francisco, por encimita. Desconozco bien los detalles, las cuestiones fundamentales, sí las sé, pero los detalles no los conozco. Para que tu asesor te diga, en base a estos detalles, cuál sería la mejor opción. Yo, por lo que me comentas, la mejor opción sería ICSE. Pero a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Eso chécalo directo con tu asesor, mi estimado Francisco. Te deseo toda la suerte del mundo. Ya tienes un dinerito ahorrado. Eso es lo más importante. Ya vamos por otra deuda más, o mejor dicho, por una deuda menos, una tachada más. Vamos a por una vida libre de deudas, por supuesto. Dice ahorro 1, que cuál es el número telefónico para saber si existe una demanda. No hay un número telefónico, mi estimado ahorro 1. Nosotros verificamos cada mes, dos veces al mes, el estatus judicial de cada uno de nuestros afiliados, ¿sí? Nosotros no les vamos a llamar a ustedes para decirles, no estás demandado, porque imagínate, nada más, no acabaríamos nunca. Son miles de afiliados a la organización. Y nada más para decirles, molestarlos, para decirles, no estás demandado, pues como que no va. Solamente a la gente que apareciera por ahí con algún proceso judicial, pues le llamaríamos para informarle que ya existe esta demanda y de ahí en adelante, ¿no? Poder apoyarlo legalmente para que no tenga mayor complicación. Dice María 2 que si le avisamos por correo vía telefónica, por favor otra vez el correo, no tenían que apuntar. Claro que sí, mi estimada María 2. Les avisamos como sea. Por ejemplo, si alguno de ustedes es demandado y nosotros lo detectamos, de inmediato como sea, a su celular, a su correo, por WhatsApp, como sea, los vamos a contactar para que nos den respuesta lo antes posible, las próximas horas, nos digan, ¿sabes qué? Ya me contacté, ya, ¿qué sigue? Pues sigue que les proporcionemos su abogado, sigue que les demos algunas indicaciones para que reciban la notificación, siguen estas cuestiones fundamentales que se les informarían en su momento, ¿sí? Para que estén preparados. Pero si no les hablamos, si no les mandamos un correo en relación a esta situación, quiere decir que no pasa nada, pueden estar súper tranquilos. A María, te paso el correo, cómo no. Contacto arroba dddmx.org. Contacto arroba ddd, triple dddo, m de Miguel, x.org. Dice que ya me movieron todo el asunto. Dice Francisco que ahora sí, si viene Ángel, o si voy yo, por supuesto. Se comprometen a hacer una cooperacha para pagar la comida. Hombre, no se preocupen. Dice dice ahorro 1 que cuando voy a Cuernavaca. Acabo de ir a Cuernavaca apenas hace, ¿qué será? No tiene mucho, como un mes o algo así. A lo mejor hasta menos. Pero fue rápido, ¿eh? O sea, me quedé nada más un día. Dice Helmi que 800 billetes de a 50 pesos. Periquita 71 nos comenta que quiere compartir en el libro del pequeño cerdo capitalista para hippies, yuppies y bohemios. Dice algo que le gustó mucho y lo está aplicando. Si le dieron un aumento pequeño del 5% y eso no lo tenía, ahora lo está ahorrando. Y ya tiene algo guardadito, ¿eh? Finalmente no lo tenía, no contaba con él, así que ahorremos. Exactamente, si de pronto nos aumentan el sueldo, ¿sí? Así que nuestro jefe buena onda o la empresa donde trabajamos, de pronto nos asigna un aumento que no teníamos contemplado, pues no se trata de incrementar nuestros gastos en ajuste a ese aumento, ¿no? Decir, ah, qué bueno, ahora voy a gastar más, no. Se trata, sobre todo cuando atravesamos una etapa complicada, como la que atraviesa la mayoría de nuestros, por cuestiones de deudas, ¿sí? Sobre todo, siempre es bueno aplicarlo, pero sobre todo ahorita. Si es un aumento que no teníamos contemplado, pues no tocarlo, guardarlo. Seguir viviendo a nuestro ritmo, en base al presupuesto que teníamos diseñado a nuestros ingresos anteriores, ¿sí? Y ese ingreso extra, pues irlo ahorrando poco a poquito. Aparte de lo que ya veníamos ahorrando, por supuesto. No porque ya estamos ahorrando esto, quiere decir que vamos a dejar de ahorrar lo otro. No. Si nosotros ya teníamos esa capacidad con nuestros ingresos de ahorrar alguna cantidad, y de pronto recibimos esta cantidad adicional, pues ahora tenemos un ahorro doble. Lo cual es fantástico porque vamos a acabar antes con nuestros problemas de deudas. Entonces, ese es un consejo que vale oro, que van a encontrar en el libro del pequeño cerdo capitalista, que escribió mi queridísima amiga Sofía Macías, uno de los 10 libros más vendidos durante el año pasado, durante el 2014, y que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor le recomienda a cada uno de ustedes como su libro de cabecera, de plano. Y van a encontrar consejos, tips tan sensacionales como el que nos acaba de pasar nuestra amiga Periquita 71, que está buenísimo, buenísimo, se los recomiendo. Ya que me puso el correo electrónico para las personas que deseen apuntarlo, ahí también podemos apoyarlos con dudas que tengan. Francisco dice que ICSE no lo ha notificado, pues ya, entonces no hay proceso judicial todavía, hay que aprovecharnos de eso. En el caso de Banamex, ellos le envían correo electrónico unos 4 o 5 al mes, además de los mensajes al celular. Pues yo soy de la idea, digo, en base a lo que me estás platicando, Francisco, que negociemos ICSE por medio de Banorte, por supuesto, y que nos esperemos con la de Banamex, pero si tú quieres negociar primero Banamex, pues negociamos primero Banamex. Al final del día tú eres el que decide, nosotros solo te aconsejamos en base a la información que tenemos, pero el que tiene la última palabra eres tú. Francisco, pues no lo ha notificado, perfecto, responsable. Ya pagó varias cuentas, pero se atrasó en la de Walmart y ya lleva 3 meses de atraso. ¿Puede agregarla a la cuenta de las que debe? Claro que sí, mi estimado responsable, sin ningún problema la puedes agregar a tus cuentas que tenemos nosotros, representándote legalmente para que puedas acabar con las mismas lo antes posible. Y que tengas respaldo, por supuesto, ¿no? Para hacerlo sin mayor complicación. Muchos mensajes, muchos saludos a través de Facebook. Benny de Jesús, Perla del Mar, Pepe Hernández, Luis Francisco, Acachún Raqueru, Chico Manso, Rolando Santizo, Salud, Progreso y Solidaridad, AC, Móvil García, Gabriela González, muchas personas con muchas preguntas, a ver si ahorita las podemos resolver. Aquí, por ejemplo, Fabio Luna. Quiero saber en qué horarios se transmite el programa en vivo, ya que en la página no los pudo encontrar. ¿Cómo no, mi estimado Fabio? Lunes, este programa se transmite en vivo, chéquenlo muy bien para que lo apunten las personas que no lo tengan. Se transmite todos los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Todos nuestros programas tienen duración de una hora, ¿sí? O sea que, por ejemplo, el de hoy es de 3 a 4 y así. Va a haber algunos programas que no vamos a transmitir por las festividades, tomen en cuenta eso. A partir del próximo miércoles nos vamos de vacaciones, por lo menos estos días, este fin de semana que viene. Y regresamos el próximo lunes 6 de abril a las 3 de la tarde nuevamente en vivo. Ok, Fabio, para que tomen eso en cuenta, lunes 3 de la tarde, martes 9 de la noche y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Dice Lionel Magaña que buenas tardes, mi estimado Lionel. No sabe si lo podemos orientar. Lo que pasa es que Banco Azteca le mandó una orden extrajudicial. Ay, eso de Banco Azteca. Y dice que tiene que pagar una cantidad muy alta que en realidad no debe. Y lo amenazan con demandarlo o embargarlo. También amenazan a su aval, pero en el préstamo que solicitó, su aval ya no firmó nada. Él solo fue su aval en una tienda de Itálica, no sabe qué hacer. Bueno, primero, tienes toda la razón, mi estimado Lionel. El aval es aval nada más por la deuda que contrajiste en ese momento. No queda perpetuidad avalando los préstamos subsecuentes, ¿sí? Si tú en ese momento, mi estimado Lionel, compraste una motocicleta Itálica y una persona te avaló ese préstamo, y lo pagaron y lo liquidaron, y luego el banco, Banco Azteca en este caso, decidió extenderte nuevas líneas de crédito, ese ya es un problema única y exclusivamente entre tú y el banco. Tu aval ya no tiene ninguna responsabilidad. Los bancos, sobre todo este banco, se agarran de que tenías ese aval y que te tiene que pagar la deuda que tienes tú con ellos, ¿no? Que se la tiene que cubrir al banco. Eso no es cierto. Y ahí estás, pero informadísimo, y eso es muy bueno. Quiere decir que sí nos están leyendo, que sí nos están escuchando, que sí nos hacen caso. El aval es aval nada más. De aquel préstamo, de los préstamos subsecuentes, ya no lo es. ¿Te puede embargar Banco Azteca? Sí, sí puede hacerlo, pero tendría que demandarte primeramente. Por lo que nos comentas, mi estimado Lionel, yo entiendo que no llevas mucho tiempo de atraso. Pero sí me hace falta esa información para darte una asesoría más adecuada. Necesito saber cuánto tiempo llevas de atraso, ¿sí? Y cuánto les debes aproximadamente. Con eso podemos sacar tu nivel de riesgo de demanda, ¿sí? Y ya, sabiendo este nivel de riesgo de demanda, podremos diseñar una estrategia que se adecue a tu caso particular, mi estimado Lionel. Todo esto a través de nuestros amigos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les mando un gran saludo. Dice Francisco que necesitaba saber, debido a los riesgos, está de acuerdo con negociar con ICSE. Gracias, no tienes nada que agradecer, mi estimado Francisco. Y esto es lo que yo interpreto en base a lo que me comentas, mi estimado Francisco. Pero recuerda que la última palabra, en base al consejo, la tiene tu asesor, ¿sí? Habla con él o con ella, platiquen, que te diga si sería bueno negociar en este momento con ICSE o a lo mejor se puede negociar algo mejor con Banamex en estos momentos, no sé. Es que ellos tienen esa información. Yo te doy mi punto de vista, repito, basado únicamente en la información que me estás proporcionando en estos momentos, que aunque sí es general, sería importante saberlo a detalle para darte una asesoría mucho más completa. Luis Bueno nos comenta que deben diferentes bancos, ya no puede pagar porque se quedó sin trabajo. En algunas tarjetas debe 2 o 3 pagos, le marcan y le marcan. Bueno, se desesperó y entró con los de Resuelve Tu Deuda. Ya les hizo un depósito, pero le siguen llegando documentos y dicen que lo van a mandar a la cuenta a un despacho. ¿Qué le recomendamos hacer? Cancela con Resuelve y se arregla con los bancos. Ojalá podamos ayudarle. Híjole, es que estas reparadoras cada vez están peor de verdad, ¿eh? Dan mal servicio, cobran muy caro, no cumplen con lo que prometen. Ustedes no saben. Les voy a pasar el dato, ¿sí? Pero los despachos con los que nosotros negociamos cuando su cuenta la tiene algún despacho de cobranza, nos hablan mal de los señores de las reparadoras de crédito. No nada más de la que comenta Luis, sino de todas en general. Porque a la reparadora de crédito, la reparadora de crédito los obliga a los clientes, a las personas que los contratan, a firmar un contrato por un tiempo obligado, ¿sí? Pueden ser 12 meses, pueden ser 18 meses, pueden ser 24 meses, puede ser más tiempo. Entonces el cliente no se puede salir de la reparadora hasta que no concluya ese periodo, ¿sí? ¿Qué pasa si la reparadora logra negociar todas las deudas antes? Pues que la gente se va a querer salir, ¿no? Porque pues ya se acabaron las deudas, ¿para qué seguir pagándole a la reparadora? Bueno, pues la reparadora por eso no hace las negociaciones. Se esperan hasta que sus contratos se acaban y luego se los renuevan. Y entonces es cuando ya empiezan a negociar. Y eso pregúntenselo a cualquier persona que lleve ya algún tiempo con una reparadora de crédito. De pronto el banco le habla al cliente directamente y le dice, ¿sabes qué? Te hago un ofrecimiento para pagar tu deuda. Le hablan a la reparadora para poder formalizar este descuento, ver que sea real, que lo puedan aprovechar, que no los vayan a engañar. Y la reparadora le dice, no hay descuentos, hasta que se acabe tu contrato. Así, de plano. Algo muy diferente aquí, exactamente, es lo que comentan en el Facebook. Algo muy diferente pasa con Defensa del Deudor. Aquí, si por ejemplo en 3 meses nos llega un ofrecimiento por parte del banco para que ustedes paguen su deuda con un 80% de descuento, pues de inmediato lo vamos a aprovechar, si ustedes tienen los recursos, por supuesto. Ahí sería el único obstáculo, que ustedes tengan el dinero, pero si lo tienen, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Yo los tengo, perfecto. Vamos a formalizar, ver que el descuento sea real, que no se trate de un engaño. Todo está bien, vas, pagas, se acabó esa deuda. Y si eras única deuda, pues ya acabaron con nosotros. 3 meses de Defensa del Deudor, ya no son deudores, ya para qué nos quieren. Ya nos podrán pedir consejos financieros más adelante para que alcancen el máximo punto de prosperidad posible en sus vidas. Dependiendo eso ya de cada uno de ustedes, por supuesto. Pero, hombre, no se vale. Mi estimado Luis, pues sí, cancélales, te van a penalizar, desgraciadamente. Aparte de todo, si ustedes se quieren salir de una reparadora de crédito, los van a penalizar, o sea, sale peor el remedio que la enfermedad. Imagínense nada más. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta tarde. Les mando mil bendiciones, pásenla excelente, diviértanse mucho con los suyos, el día está precioso. Salgan, asoléense, váyanse al parque, cómprense un helado. Vivan la vida, señoras y señores. Las deudas tienen solución. Se pueden arreglar. Es cosa nada más de que nos hagan caso, de que sigan nuestras estrategias, sigan nuestros consejos y con eso segurito, en menos de lo que se imaginan, ya pagaron todas sus deudas y a respirar, a vivir tranquilamente. Cuídense muchísimo. Mañana, último programa antes de irnos de días festivos a las 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Dice Francisco que va a hablar con su asesor. Que la asesora, excelente, hombre, muchas gracias, mi estimado Francisco. Tomaremos en cuenta el nombre de la asesora para pasar una felicitación de tu parte. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta el día de mañana, 9 de la noche. Helmi, un abrazote, amigo. Cuídate mucho. Hasta pronto.